con amor. Y las palmas arriba. Empieza a sonar terremoto en la voz. Y cantamos esto que dice. Tu humanidad no te deja. vete olvidando. Esto que hoy dejas sí que cambiará por la aventura que tú ya verás. Será tu cárcel y nunca saldrá. Y amor, suena Terremoto en vivo. Mucho cariño para el sonidista. Y se fue y se fue. Y nunca más volvió.